Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 25 de mayo. La Escuela de Artesanos de Ubrique va a poner en marcha la sexta promoción del curso de pequeña marroquinería, así como trabaja en la convocatoria de un primer curso de formación en la especialidad de maquinista. En relación al curso de pequeña marroquinería, este dará comienzo en el mes de junio con una duración de 8 meses. Se impartirá en horario de mañana durante 3 horas diarias y aún permanece abierto el periodo de admisión de alumnos. Los interesados se deben de preinscribir dirigiéndose a la sede de Empiel en la avenida Manuel de Falla. Por otro lado, y para la convocatoria del curso de maquinista, en estos días y con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, se están ampliando las instalaciones de la Escuela de Artesanos para facilitar la instalación de la maquinaria necesaria para impartir este curso en una especialidad, la de maquinista, que actualmente es muy demandada en el sector de la piel. La escuela se va consolidando poco a poco. Ya va a empezar lo que sería la sexta promoción de la escuela, en concreto de los cursos de pequeña marroquinería, que están teniendo desde el principio muy buena aceptación. Este curso va a empezar en el horario de mañana, el próximo mes de junio, o sea que ya está a la vuelta de la esquina, y me gustaría que cualquier oyente o que esté en este momento escuchando Radio Ubrique y no se haya todavía apuntado porque esté interesado en realizarlo, no se haya apuntado en la lista que tenemos de preadmisión allí en la Asociación de Empresarios, que lo haga, que está a tiempo todavía de hacerlo, para que los procesos de selección pues pueda estar presente. El curso de maquinista, ahora mismo lo que puedo anunciar es que el ayuntamiento pues está cumpliendo. El ayuntamiento nos ha cedido ahora unos 300 metros más en donde está ahora mismo la escuela, donde se instalan las aulas de formación de la escuela. Y ahí estamos haciendo un estudio, vamos a hacer un estudio de acondicionamiento eléctrico, porque ahí van a ir en una de las aulas pues distintas máquinas de coser y otras máquinas también, como pueden ser de retroquelar y alguna que otra. Y esto necesita pues más potencia eléctrica de la que tenemos en este momento, y después también unas tomas de electricidad también especiales y demás, y alguna pequeña hora de acondicionamiento. Esto ya está en marcha. Lo que sí podemos decir es que los cursos de maquinista, en el momento que tengamos las instalaciones dispuestas, como no puede ser de otra manera, para albergar este tipo de cursos, pues vendré aquí a Radio Ubrique para que todo el mundo, porque sé que hay muchísimo interés también en los cursos de maquinista, pues se entere a través de esta magnífica puesta en escena, pues lo que sería su interés en realizar alguno de estos cursos. La lista que tenemos abierta, la verdad que sirve tanto para pequeña marroquinería como para maquinista. Ahí donde el interesado o la interesada nos dice sus datos personales básicos, tenemos un teléfono de contacto, y en el momento que empezamos a hacer alguna que otra promoción, pues nos ponemos en contacto con todas aquellas personas que están interesadas y procedemos a hacer la selección. El coste todavía no lo puedo decir, porque a diferencia de los cursos de pequeña marroquinería, que son de 8 meses de duración a razón de 3 horas diarias, todavía no sabemos exactamente si estos cursos los vamos a hacer más intensivos, con más número de horas pero menor número de días, y por tanto los costes todavía no están definidos, en función también de si vamos a dar más o menos horas y qué calendario vamos a tener. En cuanto a las becas, es verdad que existe el principio de acuerdo de hacer una acción formativa, que ya veníamos anunciándola desde hace bastante tiempo, para becar también a algunas personas que por distintas circunstancias no pueden sufragar el coste, que aún así es un poco simbólico, no cobramos exactamente lo que valdría cualquier curso, porque tenemos muchísima colaboración tanto del empresariado como del Ayuntamiento de Ubrique. Eso hace que no repercutamos en la persona que realiza alguno de los cursos nuestros todos los costes asociados al mismo. Y bueno, pero aún así hay personas que, aunque sea una cantidad simbólica y una cantidad no muy grande al mes, pero que no lo puede hacer. Y bueno, y está pensado el poder hacer también algunas becas para atender a estos colectivos. Para el curso de pequeña marroquinería, que son 8 meses de duración, están a razón de 3 horas diarias de lunes a viernes, están pagando al mes 75 euros. Porque es verdad que dentro de ese listado, que son más de 700 personas los que tengo allí encima de la mesa, es verdad que hay muchísima gente que también quiere hacer curso de maquinista, y también hay un grupo también de personas que podrían tener opción a tener alguna beca. La idea, más que simultanear el mismo curso, por ejemplo, de pequeña maquinería, es simultanear un curso de pequeña maquinería y uno de maquinista. Porque la idea nuestra es que los alumnos, cuando terminan sus prácticas profesionales, que las realizan en empresas, cuando las terminan, normalmente suelen tener después un contrato de trabajo, y lo que queremos es que la salida profesional sea escalonada, de tal manera que las empresas puedan absorber a la mayoría de las personas que están en cada curso. Si hacemos muchos cursos a la vez, podemos tener también el problema de que salgan muchas personas a la vez con opciones a entrar en una empresa, y alguno se pueda quedar esperando a lo mejor una serie de meses. Entonces, lo que queremos es que sea todo muy escalonado. En el caso de que cuando es maquinista, pequeña maquinería, son dos especialidades totalmente distintas, aunque complementarias, y sí pueden ser cursos de manera simultánea, se pueden realizar de manera simultánea. Además, desde la Escuela de Artesanos se destaca la creación de la figura del socio colaborador, iniciativa dirigida a todos los comercios y empresas que están apoyando el proyecto de formación de la Escuela de Artesanos. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, ya se cuenta con medio centenar de establecimientos colaboradores. La colaboración del empresariado, la verdad que de mi junta directiva en Baipiel es fantástica. Son personas, además, muy jóvenes y no tan jóvenes, pero que tienen una ilusión por el proyecto muy, muy grande, y eso se traduce en que no paran de proponer, cada vez que nos reunimos, pues distintas acciones que podían desarrollarse. Y una de ellas la pensamos hace unos 3 meses aproximadamente, y era el establecer lo que sería la figura del socio colaborador. Porque entendemos que en una asociación que lo que está gestionando una escuela de marroquinería, lo normal es que haya empresas de marroquinería, eso lo puede entender todo el mundo, o empresas ligadas a la marroquinería más o menos directamente, como pueden ser los proveedores, las industrias auxiliares, eso se entiende perfectamente. Pero mis directivos decían que podíamos extender la figura del socio a un colaborador, que es aquella empresa profesional o comercio, desde luego en Ubrique, que quiera aportar también su granito de arena en el proyecto y que pueda entrar, además, con una cuota muy bajita. La verdad que la cuota que hemos puesto mínima anual es de 60 euros al año, que es algo que cualquier empresa, pues muy pequeña que sea, puede hacer ese esfuerzo. Nosotros, en correspondencia a ese esfuerzo y a esa colaboración, le damos publicidad con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, y además le ofrecemos también a la empresa la posibilidad de que pueda ofertar sus productos y servicios, si quiere hacer alguna oferta especial para el conjunto de las empresas de marroquinería. Estamos hablando de que hay muchísimas empresas de marroquinería y muchísimos trabajadores que trabajan en ellas, pues que lo pueda hacer. Estoy teniendo una acogida, la verdad que bastante buena. Ya tengo cerca de 50 empresas colaboradoras que han entrado prácticamente en un mes y medio, en lo que es la, menos de 2 meses, que han entrado ya en la nueva asociación. Estamos teniendo una respuesta fantástica. Hay empresas, no quiero dejarme ninguna, pero bueno, para que veáis, desde empresas de construcción, farmacias, clínicas dentales, clínicas podológicas, por supuesto, distintos proveedores de materia prima. Tengo, bueno, pues lo que se llaman habitualmente los timbrados de aquí de Ubrique. Tengo muchísima gente que está colaborando, agencia de viaje. Bueno, no me quiero dejar a nadie en el tintero, pero la verdad que la esfera es enorme, autoescuela, y bueno, y está todo el mundo en el proyecto, lo ve interesantísimo. Están colocando ya las primeras pegatinas en los comercios donde pone empresa colaboradora de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, porque hay que visibilizar esa colaboración de alguna manera. Y bueno, la aceptación pues está siendo, la verdad, que muy, muy, muy buena. Y eso es de agradecer. Otros temas de interés: el próximo martes 7 de junio tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou una conferencia sobre el acceso a las Fuerzas Armadas en sus distintas escalas y cuerpos, a la que podrán asistir los jóvenes ubriqueños de entre 18 y 30 años o bien aquellos que sobrepasen dichas edades pero que posean estudios universitarios. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que la Armada Española supone una opción laboral y formativa atractiva para los jóvenes, ya que representa un puesto de trabajo con la Administración General del Estado y supone la continuación de la preparación académica. Durante el desarrollo de esta conferencia se ofrecerá información acerca de la vida en la Armada, los valores de la institución, las misiones que se desarrollan y las condiciones de trabajo. Además, se orientará sobre las distintas formas de acceso y se informará sobre los procesos relativos a los planes de enseñanza y formación que los posibles aspirantes tendrán que seguir. La convocatoria es para el próximo martes 7 de junio a las 7 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. También destacamos que este mediodía ha tenido lugar el sorteo público mediante el cual se determina el orden de inscripción en los cursos de verano de natación que convoca el Patronato Municipal de Deportes. El número que ha resultado elegido en ese sorteo es el 366. Mañana jueves se procederá a la publicación de las listas, donde se determinará el día y la hora que cada solicitante debe acudir a la piscina municipal para formalizar la inscripción. El proceso se iniciará el próximo martes 31 de mayo. Por otro lado, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou acogerá el próximo sábado 4 de junio a las 10:30 de la noche el concierto de presentación de Hipertoni, el nuevo disco del cantante ubriqueño Tony Tonight. Las entradas para asistir a este concierto se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 6 euros. También desde el área de cultura se anuncia que del 3 al 30 de junio la Sala de Exposiciones de San Juan de Letrán acogerá una exposición de pinturas de Blas Ríos. La muestra se va a poder visitar en el horario habitual de apertura al público del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Destacando estas convocatorias, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.